Porque llego y está sonando, porque llego y está sonando la banda de los barrios. Allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentarme a esperar que los días pasen y que quieras escuchar. Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Tratarnos bien.